Lo dijimos, lo reiteramos, apareció Cintia, obviamente todo como qué es lo que pasó, es lo que después hay que seguir trabajando, pero lo importante es que apareció con vida. A todo esto hay una convocatoria más que importante a una audiencia pública en San Carlos de Bariloche, que el gobierno dé la cara hacia una audiencia pública, sumate, reclamá por tus derechos, será mañana a las 9 de la mañana en la Cámara Laboral Primera. La tenemos y le agradecemos a Marina Schifrin, primero que nada, para charlar sobre esta mañana y todas estas horas que han pasado desde este nuevo secuestro en San Carlos de Bariloche, que duele mucho y es inevitable pensar en Semana Santa del año pasado, en Micaela, en un montón de cosas. Marina, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Ana y Walter te saludan acá en Radio Encuentro, en Viedma. Buen mediodía. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, me imagino todo lo que va ocurriendo en estas horas y de cara también a algo que estaba previsto para la jornada de mañana, donde siguen convocando a sumarse, a reclamar para terminar con estos secuestros que están ocurriendo en Bariloche, ¿no? Claro, claro. Justo nosotros habíamos presentado un habeas corpus. En primer lugar, hoy estamos, bueno, contentas a pesar de todo lo que pasó porque apareció Cintia con vida y parece que está bien ella. Bien de, por lo menos, su integridad física, está bien. Y justo habíamos presentado un habeas corpus porque habían ocurrido varios secuestros, habeas corpus preventivo. Así que bueno, la verdad que era bastante atinado lo que habíamos hecho, ¿no? Algunos siempre nos dicen que gritamos de más, que somos locas. Hay un sector de la sociedad, no es muy mayoritario, pero hay un sector de la sociedad que desacredita a los reclamos de las mujeres. Y bueno, lo que lamentablemente pudimos ver es que tiene mucho asidero a nuestro reclamo. Así que mañana tenemos una audiencia que convocó la Cámara Laboral Primero a las 9 de la mañana para que los gobiernos vengan y expliquen cómo están previniendo los secuestros de mujeres en Bariloche. Inevitablemente uno piensa en la trágica Semana Santa del año pasado, ¿no? Y cómo se viene dando todo, ¿no? En Bariloche. En Bariloche hay un nivel de violencia de género muy fuerte, vinculado a violencias en general que hay en la sociedad, ¿no? Uh-huh. Estos no son hechos que podemos decir que forman parte exclusiva de la violencia intrafamiliar. Acá hay otras tramas violentas, otras tramas que se juntan con delitos y demás, donde las que, digamos, finalmente son los blancos más próximos y que más sufren son las mujeres. Entonces, bueno, acá necesitamos una investigación judicial mucho más profunda que la que realizan, porque siempre encuentran, si encuentran algo es en superficie, y eso no está sirviendo. No se están desestructurando las redes que permiten todo esto, ¿no? Estamos hablando de Micaela Bravo, un secuestro que no se esclareció del año pasado, secuestros de chicas en el Alto, en otros barrios, tentativas de secuestros, ahora lo de Cintia, es mucho. Como para que nos digan nada. Uh-huh. Y por otro lado, ¿qué hacen? Que es lo que vamos a discutir mañana, ¿cómo lo prevenimos? Uh-huh. ¿Qué acciones, en el marco de la ley 26.485, tienen previstas tanto el gobierno provincial como el gobierno municipal para que esto no suceda? ¿Trabajaron coordinadamente con educación, hicieron reuniones con las juntas vecinales, aprovecharon el polo tecnológico de Bariloche y la cantidad de científicos y técnicos que hay, que es superior a la media de todo el país, para generar aplicaciones de celular, una red para que las chicas estén contenidas? No, los botones antipánico que se han entregado ni siquiera funcionan. O sea, tenemos mucho para decir y esta medida puede permitirnos que se les genera una obligación más seria a los gobiernos, que si bien tienen obligación por ley, no la cumplen. Marina, mañana el juez que dio lugar al pedido ha convocado a todas las partes. ¿Qué expectativa ustedes tienen de que vayan representantes de la provincia, del municipio? Sí, están convocados y tienen que ir, es una audiencia obligatoria que lo cita la justicia. Es muy probable que vayan con sus abogados apoderados. De todas formas, hablan en nombre de los representantes. Y es muy importante también que vayan las mujeres, todas las mujeres que firmaron y las que no firmaron el habeas corpus preventivo. Son más de 300 mujeres las que lo firmaron, pero es un reclamo comunitario. Así que la audiencia es pública para todas las que quieran ir a escuchar y a plantear, en la medida de lo posible, va a tener que ser algo ordenado, porque si no, no se puede, pero claro, en la medida de lo posible vamos a tratar de atender a todos los planteos y que poder irnos con algo que el gobierno dé alguna respuesta o se lo obligue en un plazo perentorio a realizar, concretar un plan de articulación entre provincia y municipio para prevenir estos secuestros, ¿no? El ministro de Seguridad debería ser quien esté mañana ahí sentada en esa audiencia. Bueno, la citación es al Ejecutivo, también podría ser el gobernador. El ministro forma parte, sí, del equipo del Ejecutivo. Claro, claro. Está. Y del área municipal, porque me acuerdo yo que una de las cosas que surgió luego de la terrible que pasó con Micaela y otros hechos ahí en Semana Santa el año pasado era que el municipio había cerrado un área que tenía de específica en atención de género. Sí, el área de la Dirección de Equidad de Género. Ajá. Cerró. Y sí, cerró algo. Sí. Ellos dicen que reestructuraron, pero lo que nosotros sabemos es que acá hay una ordenanza en violencia de género y que hasta la fecha, la información con la que contamos, no sé si mañana nos dirán otra cosa, es que solo ejecutaron el 8% del presupuesto de la misma. Ah, bueno. Y además el presupuesto es bajo. Claro, claro. Bueno, mañana a las 9 de la mañana, ¿sabés si se va a poder seguir por alguna vía, si va a haber streaming o algo, como para estar atento a lo que vaya dándose? Y la verdad que nosotras, no sé, no tenemos tanta tecnología. No, no, está bien, digo porque sería bueno, el espacio en el cual fue convocado es amplio, digamos, se puede, va a ser público realmente lo que se vaya a dar mañana. Lo que se va a hacer mañana es público, no tiene por qué ser privado de las partes, más que de interés comunitario, es de amplio interés comunitario. Sí. Así que ni bien salgamos de ahí, vamos a hablar con la prensa e incluso no tenemos ningún problema en que la prensa esté presente en la audiencia. Marina, aprovechamos el contacto para saber qué información tenés vos de lo que fue estas horas de encontrar a Cintia, todo esto, más o menos lo que anda dando en redes. ¿Vos tuviste alguna información en especial? ¿Cómo está Cintia? Nos informan que está bien, que físicamente está bien, pero está choqueada. Claro. Eso nos informan, pero mucho mucho más no te puedo decir. Está bien, está bien. No lo sé tampoco y no, está todavía bien, está bien. No, sí. Bueno, estaremos atentos a lo que se vaya a dar mañana con todo esto que está pasando ahí en San Carlos de Bariloche. Bueno. Desde ya, muchas gracias. Gracias a vos. Marina Schifrin, hablando con nosotros, acá la posibilidad del contacto, que gracias a que te dieron...